Thank you. pues habla con ellos, dile tú que lo amas, porque estamos aquí muy poco tiempo para ser locos, para ser asesinos, para ser mala gente. Estamos aquí para amar, y hay unos seres que nos enseñan eso, son los animales, que no se vean, que no se trapasean, que no se matan. Con ellos podemos aprender mucho. Thank you.